Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos nuevamente al Margen Sonoro, a este número 15 del Margen Sonoro, donde vamos a, como siempre, tratar de seguir viendo qué encontramos, a revolver músicas que a veces conocíamos, a veces desconocíamos, pero que siempre por una cosa u otra nos asombran. Gastón, bienvenido. ¿Cómo andás, Ernie? Mirá, en el programa anterior, cuando terminó, que estábamos escuchando unas músicas... Una música era gallega. Gallega, de una agrupación, una banda, de mujeres, una potaza impresionante. Sí, sí. Y un nivel, ¿no?, musical, pero una polenta impresionante. Una presencia. Una presencia, bueno, todo lo que en su momento dijimos. Venía pensando, por eso, cuando uno escucha algo nuevo que no conoce, o cuando reitera ese placer o lo renueva de lo que ya conoce. Entonces, se dice que amamos lo que ya conocemos y que deseamos lo que no conocemos. El amor y el deseo, ¿no? Uh-huh. Ahí nos meteríamos en todo un tema del tercer código andino, como dicen, lo nuevo y lo que ya conocido está. Y solo este punto para relacionado con el margen, ¿no? Es decir, uno cuando está con amigos o con quien sea, una cita o lo que sea, con alguien que conoce, ya conoce, y que tiene algo en común, un pasado en común, hablando de vinos, por ejemplo, toma ese vino que ya conocen, ¿no? Uh-huh. Es un poco así como, quizás en la música es lo mismo, vamos a escuchar la música que nosotros ya conocemos, que es lo que de donde venimos. Y en otra cuerda es esa cuestión de cuando uno va hacia el futuro a prueba ese vino. Mirá, te voy a presentar esto. Que no conoces. Vamos a probar esto. Sí. Y en este caso es un poco como esa idea entre lo que ese vino que ya conocemos, que ya decimos, bueno, es de allá, de la Galicia, pero es lo nuevo, es 2021. Nuevo, exacto. O 2022. Que no es que por lo general hay siempre una tensión entre eso, ¿no? Entre aquellas cosas que siempre nos mantienen en el mismo lugar o nos hacen como, bueno, recuperar algunos puntos en común. Y hay otras que nos hacen crecer, ¿no? Sí, es decir, nos enfrentan a ese riesgo de crecer, que es, esto no lo conozco, no sé de qué va, no sé cómo es, pero me siento muy bien conociéndolo. Me siento muy bien conociendo músicas nuevas, me siento muy bien encontrando eso que estaba ahí, forma parte del mundo, y sería una pena no haberlo visto, ¿no? Porque esa es la sensación cuando uno encuentra algo y decir, uy, por suerte encontré esto. Seguramente, como encuentro una, me pierdo todas las demás porque solo encontré una, ¿no? Mientras estoy en un punto, demás puntos no estoy. Pero valió la pena recuperar esto. Ahora, lo que sí pido cancha es de empezar. Dale, empezá. Pero en este caso, bien cortita al pie, como decía decían los uruguayos de antaño, un músico que en ese momento con otro estaban haciendo todo algo nuevo que llamaba el candombe beat. Había un grupo de ellos que estaban haciendo la musicación, la segunda musicación, según tengo memoria, en el teatro, en el Galpón. Ah, mirá, Musicación 2. Musicación 2, que creo que fue el 26 de julio del 69. Porque además hay unas piecitas que llevan el nombre de Musicación. Musicación, claro. Están los discos. Están los discos y además hay una piecita en ellos que es una improvisación. Son improvisaciones la mayoría. Mm. En este caso se hacía mucho en televisión. Eso, hay grabaciones del quinto que son se hicieron porque son las grabaciones que se improvisaron en televisión. Claro. O para en estudios de televisión. En este caso, Rubén Rada, un músico que en realidad no iba a formar parte de esa musicación, pasó a saludar a sus amigos, especialmente a su amigo Eduardo Mateo. Y Mateo le dijo, ¿no querés venir esta noche y hacer algo vos? Y este, anormal, por no decirlo de otra manera, dijo, ah, sí, sí, vengo, pero pará, pero voy a hacer un tema para la musicación, pero es hoy. Entonces se fue, según está toda esta crónica, se fue 2 horas e hizo este tema. Y este tema pasó a ser el boom de del candombe beat, del sonido candombe beat. Que hay varias anécdotas después al respecto de este, hasta qué punto en popularidad llegó este tema. Claro. El tema se llama Las Manzanas. Las Manzanas. De Rubén Rada. Nada menos. Nada menos está. Y lo hizo en esa tarde, según este. Habría que hablar con el propio protagonista, pero. A ver si efectivamente. ¿Cómo fue? Quizás tenía algo ya o tenía alguna música que le sonaba y dijo. Oh, no sé, pero es realmente muy igual, llamativo. De todas maneras. Muy llamativo. Está. Y vamos directamente al grano para empezar hoy con este. Candombe beat que de alguna manera nos transporta a aquella música. Si vitamina quieres tener, ricas manzanas debes comer. Si no madrugas encontrarás feas manzanas y llorarás. Porque si te comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Roja o muy verde tiene que ser esa manzana que has de comer. Pero recuerda, debes tener poca pereza y no dormirte. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. ¿Qué nenes los que tocaban, no? Porque ese grupito tenía... Lencina, Manolo Guardia. Manolo Guardia, la base de lo que era después fue Totem. Exacto. Estamos hablando de algo interesantísimo que hablamos en el programa pasado con respecto a lo de Calderón. Un tiempo en el cual en la televisión se sonaban en vivo como sonaban en estudio. ¿No? Exacto. Eso. Una música que en principio uno puede decir es muy simple, sí, una letra que uno diría, bueno, pero letra... Es un juego. Pero es un juego, es un juego al servicio de la música. Simplemente se trata de sonoridad, juego. Y esto, un detallecito nomás, porque eran los tiempos que corrían, que yo se lo escuché en una entrevista en otro, de la Rada, hace muchos años, ¿no? Es decir, el tema de la manzana me salvó en un momento, me salvó. Estamos hablando, se venía la dictadura del año 72, esto es del 69, pero el tema tiene toda una repercusión en los principios de los 70 y en un momento que venían las razzias y todo eso, él iba dentro de un auto, o sea, los milicos que venían con todo, imagínate el clima que se vivía, como diciendo la represión y las mil cosas que le habrán pasado a él como a otros, ¿no? Pero viene el control del ejército, según lo que... Y él dijo, la quedamos acá. Venían simplemente dentro de un auto, ¿no? Pero músicos, ¿no? Y uno de los que estaban encargados de ese operativo dice, no, pará, este es el autor de las manzanas. Ya fue suficiente. No, pero digo, él lo contaba hasta con un cierto dejo de una sonrisa. Obvio. En un momento dramático, ¿no? Que era muy fuerte. Muy fuerte decir, este es el autor de las manzanas, como diciendo, vamos a dejarlo pasar. Un Uruguay que, por supuesto que sabemos que... Pero qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Qué fuerte. Yo me voy a ir a Chile. Bueno. Chile. A veces quien escucha esto puede decir, che, ¿cómo conocés de música? No, en verdad uno descubre cosas y se topa con cosas como esta mujer, que la verdad yo la desconocía. Al parecer, su boya había colaborado con un rapero... se llamaba Subverso, y eso le dio cierta popularidad. Ella tiene una voz muy particular y hace... Ella viene de una región chilena muy ligada a los mapuches. En el sur. Y ella levanta mucho de esa... De ese reclamo. Así que buena parte de sus temas son temas de protesta. No, la vieja canción de protesta, como se conocía. Sí, sí. Solo que... Una protesta que tiene ya siglos en tiene realidad. Tiene siglos, pero además no es una protesta amable. Recordemos entre nosotros la canción de protesta, en su momento, era el canto popular que, de alguna manera, trataba de lidiar desde la música... con un reclamo popular contra la dictadura, etcétera. Sí, como que hay dos épocas, la época esa que se está en plena dictadura, que había que eludir la censura. Exacto. Pero la anterior, de repente, un poco más de... Pero la anterior era un poco más fuerte, pero después se genera algo fuerte, obviamente las época letras... de eufemismos. Como de eufemismos, porque había que ser un poco más débil. Las letras de Evelyn Cornejo, así se llama, esta cantautora... son duras, pero duras hablando del Estado fascista, es decir, de una dureza muy fuerte. Y en Chile. Además tiene una serie de canciones de amor, por decirlo así. Pero lejos de ser las canciones de amor tradicional que uno conoce, son canciones tradicionales donde siempre hay involucrado algunas situaciones que no parecen tan bonitas, ¿no? Uno tiene asimilada la canción de amor a la velada, poético, como dicen los norteños. Claro, el relato poético de el enamorado asomado o de la amada a su enamorado, donde hay una idealización absoluta, tanto que podría ser el amor, podría ser cualquiera, en verdad, porque es como, un canto al amor en general. No provoque. Es como un canto al amor en general, y en verdad el otro no sé si cumple con eso, con todo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Y bueno, es un sueño. Y se juega así poéticamente. Las canciones de ella más bien hablan de situaciones a veces patéticas, terribles, dolorosas, que más bien tiene que ver con gente más real, aunque uno no quisiera que fuera así. Incluso tiene una que se llama Otra forma de amar, que empieza diciendo psicópata. Yo no puedo amar si no es de una manera psicópata. ¿no? Que es como muy duro, muy fuerte, pero que también nace a cosas que existen y se dan en la vida. Y uno podría cotidiana. Decir de una honestidad brutal. De una honestidad brutal. Quizás no todas las canciones habría que adjudicárselas a la autora, sino al personaje que la autora pone en claro, juego, ¿no? Porque a veces de esto ha hablado mucho, por ejemplo, gente como, en el caso al que lo he escuchado más en los últimos tiempos, es alguien que le dice, oh, pero yo no es que sea así, sino mi personaje que es el el cuarteto. Claro, por ejemplo, decir, o un Basli, algo así. Exacto. No es que yo sea así. No es que yo sea así, no es que esto es algo que yo levanto como bandera o que quiero poner como parámetro de algo. Sí, sí. Simplemente pongo un personaje que dice esto para que esto se vea y cobre luz, porque exacto, con buena parte de la otra versión muy linda del amor, nos estamos perdiendo de ver historias reales que ocurren y que están muy distantes de eso. Mirá que ¿no? Bueno, ya mismo me gustaría. Entonces me parece que hay ahí no la conozco. Cosas no la rescatables. Conozco, ni de lo cual no Evelyn me dicen Cornejo nada. Yo no la conocí hasta que me topé con el disco, disco de el 2017, creo, que se llama La Chusma Inconsciente. Chusma Inconsciente. Bueno, eso, ¿verdad? O sea, muy reciente. Muy reciente, donde ella toma muchos ritmos diversos, algunos españoles incluso, por lo general del folclore chileno, y realmente hace letras y le da sonoridades bien diferentes. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama ¿Cómo quisiera olvidarte? Y es una de esas, llamémosle, historias patéticas. Historias, sí. Pero que, bueno, da cuenta de algunas situaciones que lamentablemente son reales en vínculos que ahora está de moda decirle tóxicos. Sí, sí, pero sí, que sí, bueno, que son claro. Realmente mal llevados a cabo, mal vividos. Está muy claro todo lo que decís y me encanta poder. Y qué bueno escuchar voces, especialmente de mujeres, haciendo eso que hace tiempo se viene dando. No sé, yo no me quiero poner, pero uno viene machacando diciendo, las mujeres están haciendo gran parte de lo nuevo en este kiosco, ¿eh? Creo que eso es lo positivo en un mundo excesivamente machista, efectivamente la renovación viene es un equilibrio. Una nueva voz que toma ciertos lugares, no nueva porque sea nueva. Y a veces con esa cuestión de que justamente rompe con todo aquel esquema femenino, de lo que era lo femenino. Exactamente, me parece que ese es el decir punto, que yo te ¿no? digo, loco, estamos locos, estamos muy locos, por ejemplo. ¿No? Romper estructuras significa a veces eso, ¿no? Poner en evidencia de nuevas maneras cosas que no pueden estar. No pero pueden en el margen sonoro sí. En el margen sonoro todo es posible. Evelyn Cornejo, ¿cómo quisiera olvidarte? En el pecho, la Pero conocer a mujeres así, intuyo que mujer, una mujer joven, aparte, y ¿no? Y yo calculo que debe tener 30 años más o menos, sí, debe rondar ahí. Pero hablo en el sentido de generaciones que están viniendo con esa canción, con otra cara, con otra color, que se ¿no? Sale de, se sale de la rutina, de los cánones ya fijados. Sí, sí, sí. Y no porque haga una música estrambótica, de hecho toma un ritmo muy folclórico, lo cumple al pie de la letra, no hace cosas muy es originales que en ese lo sentido. Musical tiene hasta una conexión grande con ponerle una violeta. Con Violeta Parra. Pero digo, tiene una conexión. Tiene un enganche con eso. Pero, hay algo en la voz que vos decías con el flamenco, algo de eso. Y sí, creo que hay algo en la pronunciación. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque ella no pronuncia, si uno mira bien, no pronuncia el español con esa dicción propia. No, no, y aparte la frase final esa de. Espera de los cantantes. Rebelde y yo diría de una herida, ¿no? De una que, herida. Dice, que dice que respete claro. bien a la mujer. Exacto. Como que le mete el territorio, marca el territorio. Con todo el cuento de cómo sí. él la deja, se va, sí, ella sí, lo persigue sí, por los bares, cambia las acentuaciones, te querí, barés. No, que también muy analizando en eso, que por supuesto habría que escuchar más detenidamente la idea, esa cuestión, me dejaste una adivinanza, que es un juego esto, me estás o sea no, ahí, está muy ingenioso, ¿no? Es muy ingenioso, como hace siempre, tiene de claro. hecho tiene algunas historias uh-huh. sobre todo en sus primeros tiempos, el primer disco, que son un montón de historias casi fábulas de la naturaleza. ¿No? Que es sobre una araña, los ratones que le comieron la lengua al novio. La clásica fábula, ¿no? Claro, que juega con eso, solo que empieza a tomar otro color, ¿no? Es como de en otro camino que no es el habitual de la fábula moralizante, por decirlo así. Sino que es una forma de decir cosas a veces dramáticas. Usando cosas que parecen infantiles, pero que no lo son. Pero que no lo son. No, ahí hay un juego. Buena noticia. Es una buena noticia en un mundo que sigue produciendo músicas y canciones y cancioneros en todo el mundo asombrosos. Caemos en la misma. Lo que tiene es que a veces, claro, son marginales. ¿No? Es decir, sí. encuentran divulgación en algunos sitios electrónicos, en algunos, sí. o en pocos, quizás. Pero pasa que yo últimamente estoy más transitando esa sensación de decir, hace un tiempo no hubiera sido posible conocer esto. No, no hubiera sido. Pero era, imposible. No sé si imposible, pero casi imposible, ¿no? Era muy difícil. Hace uno. Y este mundo que puede estar hiperconectado y todo, podemos tener, empezar a tener, capaz que empezar a tener acceso a decir, esta mujer del sur de Chile está sintiendo esto, y la, más que lo que se siente, que lo sentirán muchas mujeres de todo el mundo, lo está transmitiendo de esa manera, con esa calidad artística, ¿no? Es que, como siempre, creo el asunto es el mismo, ¿no? Es decir, uno tiene que ir a buscar, ¿no? Entonces, me parece que si uno quisiera ponerle una meta al margen, creo que esa es una de las cosas que sería lindo despertar, que alguien diga, pa, ¿y qué más tiene esta cantante? Y que cuando encuentre cosas, puede encontrar cosas de otro y mirá, puede atreverse a mirar y decir, ah, pero esto tampoco lo conocí. Me parece encantador que se hayan coincidido esta mujer que acabamos de escuchar, chilena, Evelyn Cornejo. Evelyn Cornejo. Con esta mujer que viene ahora, que es canadiense, pero que se abrió al mundo. Ella sí que me parece que rompió todos los márgenes. O rompió, no es, porque no es su estilo, me parece que es tránsito. Todas las fronteras, porque tiene como ese respeto en su, bueno, en el rigor con que hace su trabajo. Es una investigadora de la música. Y a su vez, en este caso vamos a escuchar un tema que me parece emblemático de ella, que hace unos días en un programa dijimos, vamos a Canadá, en algún momento vamos a visitar a esta canadiense, o nos va a visitar, o bueno, nos vamos a encontrar. Habíamos hablado de Cano, creo. Seguro, ahí va. Ahí está. Exactamente, que habían presentado otra propuesta canadiense. En este caso, es esa canadiense que se abre al mundo, y esta canción que vamos a escuchar ahora está basada en un poema de... Que en realidad son las leyendas artúricas, ¿no? Ah, claro. De cómo esta mujer, que es la Lady of Shalott, la dama de Shalott, también ha sido reivindicada como leyenda en realidad, pero por el movimiento feminista, en el sentido de la mujer que se planta arriba abajo y hasta muere, en este caso en la leyenda, muere. El único que ve la belleza en ella, en su... en su empoderamiento, es Lancelot. Claro. Bueno, la canción es impresionante, y es de Lorena McKennitz, que no solo la, compone el tema, sino que lo interpreta. En este caso es una versión de un concierto en Alemania. ¿Qué tal? Como los dioses. Y bueno, me parece que hayan coincidido con Cornejo, me parece magnífico. Las dos estarían, me parece que de fiesta en el margen sonoro. Y bueno, es para estarlo. The Lady of Shalott, Lorena McKennitz. She left the lord. out flew the web and floated wide. The mirror cracked from side to side. The curse has come upon me, cried the Lady of Shalott. Stormy east wind straining, the pale yellow woods were waning, the broad stream in his banks complaining, heavily the low sky raining over Tower Camelot. Down she came and found a boat beneath the willow left afloat, and round about the prow she this, and what is here? Dim the light of paddlers near, died the sound of royal cheer. They crossed themselves for fear, the knights had come. Lancelot mused a little space. He said she has a lovely face. God in his mercy lent her grace, the Lady of Bueno, yo voy ahora a otra cantante, cantautora. También, ¿otra mujer más? Otra mujer. Opa, otra bueno, mujer, esta vez bien. Africana, sí. Para unir varios puntos, ¿no? América, Canadá, África, en fin. Hemos tenido varias voces femeninas de diversos lados. Esta vez viene de Gambia, Y es una mujer que viene de una familia muy particular, porque... viene de una familia que se ha dedicado a la narración oral, ¿no? Ajá. Y que tiene lo que se llaman griots, que son gente que se dedica a mantener las tradiciones y las narraciones orales. ¿Dónde es que escuchó de los griots? Son los es viene a ser como la memoria oral. Exacto. Claro, porque a ver. Antiguamente, cuando no existía la escritura, claro, la única forma de que algo se pudiera conservar es que se conservara en la memoria de alguien. Por eso, por ejemplo, los ancianos eran tan importantes en las culturas orales. Exactamente, claro. Entonces, lo que se hacía eran una serie de composiciones que ya tenían una rítmica o algo especial para ser memorable, como se decía, es decir, para poderse recordar. Y... bueno, parece que la familia de ella hace 7 siglos que vienen en ese camino. Es decir, han tenido esa tarea o ha sido una de las tareas de la familia, lo cual no es poca cosa provenir de una familia que ha tenido ese tipo ¿Qué te parece? Vínculo con la cultura de ese lugar, ¿no? Sí, sí. Y ella también tiene un vínculo de mantener las tradiciones. Zona Jobarte, ¿cómo se llama? Jobarte. Es una música que ha tenido una formación clásica, que ha tenido una formación en violonchelo, en piano, esos han sido los instrumentos en los que se formó, sí. Pero que obviamente ha tenido una familia muy vinculada al África, muy vinculada a las tradiciones africanas y por lo tanto a los instrumentos africanos. Uh-huh. Y ahí ella particularmente ha sido una de las grandes exponentes, es aún... una de las grandes exponentes y difusora del kora, El cora era aquel instrumento que aparecía en aquella canción de La Lluvia. Ah, de Ogada, de Ayub Ogada. Ayub Ogada. Codviro. Codviro, exacto. En esa canción habíamos visto un instrumento que sonaba parecido. Cora se llama. Cora, que es parecido a un arpa en el sonido. Ahí va. En verdad es una semiesfera que tiene un mástil donde hay unas cuerdas largas y luego hay unas cuerdas muy pequeñas, varias. Sí, sí. 8, 10, que incluso hay dos filas a veces, que se tocan con los pulgares. Es decir, una mano apoya en el mástil y con los pulgares se toca eso que parece una arpita. Ella ha sido una de las cultoras. Sí, de las grandes exponentes, es decir, de las mujeres que ha tocado con otros artistas. Sí. El cora lo difunde en los jóvenes, en las escuelas, en todos lados, para que esa tradición permanezca, porque es un instrumento típico de Gambia, parece. Y lo que vamos a escuchar es precisamente una canción que se llama Gambia, que incluye ese cora, pero también incluye otros instrumentos, sin perder ese ritmo y esa sonoridad totalmente africana. Que tiene, sí, no, me queda presente totalmente cuál es el instrumento y qué tímbrica tiene, que es muy particular. Eso. Bueno, entonces escuchamos a Gambia, es el tema, de Giovanna Sobarte. Thank you. Qué belleza, loco, qué belleza y la inocencia tan trabajada, porque qué trabajo que hay acá en esta música. Hay un gozo enorme que se siente. Disfrute así, exactamente. No es el porque recién hablábamos de algo de eso, ¿no? Y virtuosismo, ¿no? Virtuosismo sin lugar a dudas. Los percusionistas, y si uno mira todo el tejido sonoro, van como por diferentes lados, no se siguen unos a otros, no caen necesariamente en los mismos lugares, pero realmente terminan haciendo una trama muy bonita, muy bonita, con un ensamble precioso y con una sensación de amplitud. ¿Sabes lo que pensaba durante estaba escuchando el tema? En un momento decía, aparte de disfrutarlo y decir, mañana de mañana, apenas me despierte, voy a poner este tema. Sí, sí, porque es bien como para despertar, como poner para el amanecer. Para iluminar el día antes que salga el sol, de alguna forma, ¿no? Precioso, porque da esa sensación. Hay da esa sensación y decía, si hubiera sido el Ernie que estaba buscando música, hubiera elegido lo mismo. Porque, sí, sí. ¿No? No, porque tiene una cosa muy bella. Y es eso, ¿no? A veces hay músicas que uno las pondría bajo el calificativo, músicas para amanecer. Sí, músicas para tocar el infinito, músicas para. No, porque diferentes. Y tiene algo que podría ser. Podría ser continuar durante mucho tiempo, porque sigue siempre una. Lo termina en un fade out de alguna forma, porque hay que terminarlo. Porque hay que terminar, puede ser eterno. Pero podría seguir. Pero podría seguir durante rato. Horas que no hay problema. Porque tiene esa cosa cíclica, pero que no agota, porque nosotros a veces estamos acostumbrados a ciertos ciclos de música o de entonaciones. El discurso, es un discurso que se termina. Eso, pero a veces estamos acostumbrados a una forma muy conclusiva, digamos, no muy de la estrofa. Y esto no está pensado así, está pensado como un movimiento permanente digamos. Y eso es como otra cabeza. No, está buenísimo. Y la tímbrica del cora, como explicaste claramente, lo del instrumento. Es preciosa, que es el que abre el tema y el que canta, se escucha todo el tiempo. Canta todo el todo tiempo. Todo el tiempo. Che, ¿qué? Bueno, no, me quedé ahí, la verdad que disfrutando de esto y con un poco con esta alegría. Me parece que vamos a presentar algo que tiene esa alegría. Por supuesto que de otro tiempo, también lo asocio mucho con épocas en las cuales nosotros éramos gurises, ¿no? Uh-huh. Y este hombre, hablamos en el programa pasado de Juan Calderón, en este caso es otro músico, en este caso trompetista, productor, pero en Estados Unidos, que generó todo un sonido que estaba muy asociado a algo que también estaba omnipresente en este caso en los años 60 y principios de los 70, y que también con mucho reconocimiento en su momento, pero seleccioné dentro de toda su propuesta un tema en especial que tiene, me parece, que el humor y la primero que tiene ese color donde el solo de trompeta o la melodía la está haciendo él, porque él es el instrumentista que lleva adelante esa banda. Pero estamos hablando del Tijuana Brass, en este caso Tijuana Taxi, que es de Herb Alpert, que es, ¿cómo diríamos? Es como el sonido de esos años, que yo te diría que podrías haber entrado en ese momento a un supermercado y te iban a poner este tema. Sí, sí, sí, sí. Y digo, era en como el sonido de época, digamos. En un sonido de época. Marca una época. Amable por un lado, pero por otro lado un poco divertido, pero también con nivel musical. Y con ese juego, me pareció muy bueno traerlo para recrear ese ambiente. Empieza inclusive con el claxon, con la bocina de un taxi, y me parece que tiene todas las guiñadas de ese sonido de ese tiempo. Hay una versión muy conocida de Alpert, de Theft of Honey, que es un tema que hicieron muy famoso los Beatles en su primer disco, pero que era anterior a ellos y era un típico tema norteamericano de alguna forma. Y es el sonido, si queremos viajar a los finales de a la década del 60, a principios de los 70, este es un buen una buena nave para acceder a ese tiempo. Bien, escuchémoslo. Vamos. Thank you. una música con mucha inocencia y humor, ¿no? Sí, porque también hay mucha inocencia en esa forma, en ese fraseíto, en esas frases musicales que encuentra, con un gusto por jugar muy grande, ¿no? Sí, y que también marca toda una época, ¿no? Porque marca toda una época y un poco lo escuchás y a mí me ponen ya directamente en ese juego de de tomarme eso, viste que se escucha la bocina, el claxon, como le dicen, de ese taxi, porque es un taxi de Tijuana, norte de México, sur de Estados Unidos. Cuando mencionamos a Calderón en España, ellos trabajaron juntos mucho tiempo. Ah, mira. A mí me parece muy bueno recrear que ese tiempo no solamente era Led Zeppelin ¿entendés? Que son los monstruos, ¿viste? Sin duda, pero ese tiempo también era este sonido, por ejemplo. Sí, sí, y además, como comentábamos, hay algo del Club de Clan, hay algo de toda esa música que tiene algo de ese estilo que pretende tener. Sí, sí, sí. ¿No? Que es un poco la forma en que tomaba la diversión, generalmente, ¿no? En esa época, de ese tipo de música. ¿Cómo pasaba el sonido, en este caso, a los vientos, ¿no? El brass, esa cuestión de Tijuana brass, ¿no? O sea, sí, sí. Los vientos y el ensamble de vientos. ¿Viste? Y el trompetista, que en el caso de Alpert es trompetista, básicamente. Sí, claro. Un instrumento no comúnmente asociado a un solista, ¿no? Es decir, no. Tenemos a Armstrong como aquello. Ahí es eso, y de hecho, por ejemplo, también en la música clásica hay muy pocos conciertos que llevan una trompeta como solista. Sí, sí, sí, sí. Muy pocos, son escasos. Es decir, la trompeta nunca fue un instrumento muy, sí, sí, sí, muy así. Claro, después tenemos a Miles Davis, tenemos ¿no? otras cosas de ese estilo. Usted bueno. Estaba recordando, da para mucho, ¿no? Pero es decir, hemos hablado justo de la trompeta por varias razones. Por varias razones. Que apareció la otra vez en lo de Morricone de las trompetas. Han aparecido los vientos. Los vientos. Nyman en otro programa, ¿no? Han aparecido un montón. Pila, la verdad que vamos a ver. Bueno, seguimos porque seguimos. Hay muchas cosas que no se despiertan. A un bicho raro. Un bicho muy raro. Y nosotros. No, sí. Es más raro. Este es más raro. Este es más raro. Bueno. Entonces, este es un señor que nació en Nigeria no hace mucho, en los 80. O sea. Estamos hablando de alguien un muy joven. Un chiquilín. Claro, un pibe. Estamos hablando de alguien muy joven. Viene de familia Tuareg. Uh-huh. Él era de su familia era Tuareg y hubo una rebelión Tuareg que fue, digamos, salvajemente me imagino, reprimida. Sí. Uh-huh. Y su familia huyó a Nigeria, que fue donde él nació. Pero él va a recuperar el idioma Tuareg y va a cantar en el idioma Tuareg. Y va a tocar la guitarra eléctrica. Que toque la guitarra eléctrica no es menor porque en esa rebelión y parte de las medidas que se tomaron después fue que se impedía que tocaran la guitarra los Tuareg. ¿Verdad? ¿Ah? Un tema no menor. Y porque era un instrumento portable, llevable, que ellos usaban bastante. Este señor va a tocar la guitarra eléctrica. Mientras estuvo viviendo en Burkina Faso, en otro país, un inglés lo escuchó las cintas de cassette y dijo, che, esto es bueno, vamos a contactarlo. Lo contactó, lo incentivó a que grabara. Y bueno, ahí empezó una carrera en el 2011 con su primer disco. Su verdadero nombre es Omar Mokhtar. Él artísticamente se llama Bombino, que viene de Bambino, porque siendo muy chiquito ya tocaba con la familia, es el bambino que tocaba. Mirá, ¿y estamos hablando bambino italiano? El nombre sí, pero se ve que quedó por no, como decir el gurí, el. Bueno, el bambino. Sí, porque retrotrae un poco a decir norte de África. Sí, no sé que él tenga vínculos directos con la cultura italiana. Sí. El nombre sí recuerda eso. Hace unas fusiones, unas cosas híbridas muy particulares. Por eso digo que es un bicho raro. Ya proviene de una cultura rara, como los Tuareg, que en principio son un grupo nómada de África. Y en un momento tremendo, por lo que narrás. En un momento tremendo, en un momento bastante particular, donde él lleva adelante su carrera un poco también como reivindicación de la cultura Tuareg. ¿Qué te parece? Y que logra, cantando en el dialecto Tuareg, una fusión musical muy, muy llamativa. ¿Ah? Lo que vamos a escuchar de Bombino es el tema Akar Zaman, que es del 2016. Con razón, los que estaban controlando todo no querían que este muchacho agarrara la guitarra. Una forma de tocar y sí. Un estilo que uno no está habituado. Uh-huh. No. Y una forma también de. Bueno, también está la lengua. Que juega una parte importante. Pero decíamos, hasta un poco contacto con la chacarera o el. Sobre todo en la segunda parte hay un chacarereado, sí, o por lo menos se le puede meter un bombo sin mucho problema, lo cual muestra... ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegué a eso? Simplemente empecé a buscar música rara, empecé a buscar quiénes pudieran haber publicado alguna colección de World Music o de cosas así. Exacto, sí. Y en uno de los temas apareció este muchacho. Y empecé a ver qué tenía, me pareció una guitarra rara. Aclaramos cuando decimos este muchacho nosotros. No, claro. Decimos este muchacho entre comillas porque... Es una forma afectuosa. Muy afectuosa. De referirnos a alguien que es bastante joven. Sí, pero aparte, ¿viste cómo lo dice este muchacho? Y habla de, como decíamos el otro día... Claro, es conocido. Es como, de veterano de 70 y largo. No, esto es... No, yo creo que nosotros, capaz que inconscientemente, yo a veces lo tengo, esa cuestión de la generación de nuestros padres que tenían esa idea de la del muchacho, que es un término afectuoso. Es un término afectuoso. De alguien que está, sobre todo con esa edad de... Que puede ser en cualquier momento de la vida. Puede ser cualquier. A los 80 puede ser que tenga la vitalidad, como decimos, ¿no? Exacto. Eso. Y en este caso esta música tiene mucha vitalidad. No, tiene. ¿No? Y probablemente, no sabemos lo que está diciendo, pero capaz que tiene también hasta esa rebeldía. Exacto. No tenemos noticia porque no sabemos, tenemos traducción de la letra. Claro. Y no, a veces eso ya es más difícil de conseguir. De hecho, está lleno de páginas, uh-huh. Por ejemplo, en inglés, sobre todo el rock en inglés. Sí, es fácil conseguir las letras traducidas. En otros idiomas se complica, lo cual a veces es una pena porque efectivamente también hace a la mejor comprensión de lo que el cantante quiere decir. Y traza un mapa de lo que es el mundo que está transitando y que, bueno, de a poco... uno tiene la esperanza que esta hipercomunicación tenga ese lado, que lo tiene evidentemente, de abrir de puertas abrir. Que no son las oficiales, ¿viste? Oficiales de o por lo menos las más transitadas. Las más transitadas. Ahí va. Vamos, eso me parece más adecuado. No son las más transitadas y bueno, está bien, hay otras puertas. Mirá, el otro día, ahora que decías, el Macachín, que es el escritor y bueno, y el gran artista, como decía, me gusta ir por los caminos vecinales, ¿no? Claro. Eso me encantó, la definición tan clara, ¿no? Es decir, que creo que eso tiene una... Me gusta ir por los caminos vecinales, me encantó. El camino que no es muy recorrido tiene... Él decía prefiero. Porque en verdad creo que generalmente ir por esos caminos tiene... Por un lado, uno puede llegar más tarde, quizás, porque lleva más tiempo. Pero también ve otras cosas que... No vayas por ahí porque te va a pasar algo. ¿No? Y que uno pierde de vista desde verlo de otros lugares, ¿no? Es decir, te vas si a ensuciar la ropa. Es seguro que si uno escucha solo la música que más escucha, la música que más escucha incluso la gente que uno tiene alrededor. Si lee lo que ellos leen, si mira lo que ellos miran, va a tener mucho de qué conversar. El punto es que no va a descubrir nada nuevo, ¿no? Porque no va a hacer nada nuevo. Cuando uno hace una jugada extra, ahí empiezan los caminos que empiezan a aportar algo diferente. Me parece que ese es el... Y mirá, me dejás entusiasmado con una cosa que se me acaba de ocurrir pensando en alguien... Y lo dejamos al próximo programa porque estamos terminando el programa de hoy, pero en el próximo programa vamos a invitar a alguien que empezó tocando en un baño porque ahí se podía escuchar de una manera especial con su guitarra en Brasil, en un lugar de Brasil ahí medio perdido, y generó toda una corriente en base a decir, tenía problemas para cantar en vivo porque cantaba muy bajito. Cantaba muy bajito y tocaba la guitarra tan bajito como cantaba. Porque él quería tocar en ese baño de esa casa donde vivía. Uh-huh. Hay varias anécdotas al respecto. Pero generó una cosa que en el mundo se conoce como bossa nova. Nada menos. No, nada. Pero me dejaste pensando porque digo... ¿Te das cuenta lo que nos perdemos a veces? Decir, ¿qué está haciendo este muchacho? Claro. Y otra vez, muchacho, decimos, está tocando en el baño. Está tocando en el baño, está bobeando otra vez está con bobeando, la guitarrita. Está bobeando con la guitarrita. Sí, ahí está. Mirá quién es. Mirá lo que dio lugar. Lo dejamos ahí porque ya vamos a ver Eso. ¿Qué sorpresa tenemos en el programa? ¿Qué, ¿estamos en el programa 1? No. Estamos. Uno a veces pierde la cuenta. No, y vamos al programa 16. Vamos al 16, estamos en el 15. ¿Qué te parece? En el 15, nada menos. Bueno, bueno. Bueno, nos vemos. Bueno. Si nos quieren escribir, ¿en dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com. Y en por el Facebook, supuesto, pueden ir al Facebook y pueden dejarnos los comentarios que quieran al Facebook del Margen Sonoro. Y nada, nosotros seguimos en esta música que a veces queda muy cerca en el tiempo. Muy, y yo nos queda lejísimo. Hoy especialmente agradecido con haber escuchado determinadas mujeres especialmente que me han impactado. Es decir, esta es una música en la cual quiero incluirla en mi vida cotidiana. Siquiera es esta. Porque tiene, o sea, que uno dice, no es solo una rareza, es... Wow, tendría que conocer más de esto. Pero no conocer por un placer casi intelectual. Sí. No, no, debería acercarme más porque acá hay algo que realmente me gusta mucho. Y la dejo para otro momento, pero te la pregunto, te la tiro. Uh-huh. Una cosa que la otra vez le decía a mi hija, con la cual siempre transitamos música, así como de esta manera, con ese gusto por descubrir cosas o redescubrirlas. La música que uno realmente quiere la escucha solo. O sea... Uno, por supuesto, la escucha en colectivo, en compañía, pero cuando está en sociedad, se influencia mucho de tratar de... Tiende a, bueno, ¿cómo es lógico? También claro, pongamos algo que al otro también le pueda... Que sea en común, ¿no? Exacto, es algo que uno dice, bueno, mira, te voy a mostrar algo, pero no lo más raro, te muestro algo que sé que te va a gustar. Pero cuando estás a solas, vos decís, yo voy a escuchar lo que tengo ganas. Y ahí aparece, cuando aparecen novedades en ese mundo íntimo, yo creo que uno está vivo. Sí, sí, sí. Esa es la sensación. Uno no se está repitiendo. No. Aparece algo y uno dice, fa, bien. Bien. Seguimos adelante. Así que bueno, vamos camino al 16. Y vamos camino al 16 y seguimos adelante nosotros también. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.